Este domingo 23 de septiembre, desde las 11 horas, hora de Lima, Quito, Bogotá, 13 horas, Los Ángeles, California, estaremos en puentesalmundo.net y en el canal El Mundo de la Ciencia, conversando acerca del segundo Congreso de Educación Virtual Edutit Innova 2012, organizado por la Universidad San Martín de Porras en Lima, Perú. A propósito, estaremos con el Dr. Juan José Flores Cueto, jefe de la Unidad de Virtualización Académica de dicha universidad, y la jefa del Área de Tecnología Educativa, la doctora Milagros Guamán Castro, quienes nos estarán brindando detalles sobre la organización, los talleres, cursos, seminarios, webcasts, webinars que se organizarán con motivo del segundo Congreso de Educación Virtual Edutit Innova 2012 del próximo 12 y 13 de octubre. No te olvides, este domingo 23 de septiembre en puentesalmundo.net, el canal El Mundo de la Ciencia, William Vegaso Muro y José Rodríguez estaremos transmitiendo este webcast, sobre todo cubriendo las incidencias y los detalles del Edutit Innova 2012. Una cordial invitación.